Una de las grandes frases de Diana a diario. Ay, amigos, hay cosas que no hay que preguntar. Y es eso, es cómo tratar en la vida lo que le va enseñando a uno. Entonces, es mi biografía sobre... Hay cosas que no debí preguntar nunca. Exacto, mejor guardar silencio a veces, no preguntar. Exacto, ya, y es como... Y pasa que uno dice, pregúntale tú. No, yo no voy a preguntar. Pregunta tú. Ah, no, yo no voy a preguntar, sí, sí, no, sí. Porque se malacostumbran, ¿no? Entonces, o cuando dicen, oye, al fin no dijeron nada de eso. Y no vamos a decir, oye, nada. ¿No vas a preguntar? No, no. Muy bien, entonces, bien. El que pregunta se compromete. Por un lado, también va a ser para colorear. Ok, interesante, va a tener una sección para colorear. Sí, de números, ¿sabes? De siga la línea con los numeritos. Chévere. Eso va a ser didáctico, un chévere libro didáctico. Y el tuyo es, si yo pude dejar el pan, usted puede hacer cualquier cosa. Eso es, ¿verdad? Ahí está, cuéntenos sus memorias, ¿cómo se llamarían? Aquí está Fergie con esto que se llama Big Girls Don't Cry. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. But I need some shelter, my own protection. The Girls Don't Cry, ahí estaba Fergie en las mañanas de la X103.9 FM. Muy buenos días, estas son las mañanas. Y aquí estamos para acompañarles hasta las 11 de la mañana con Andrés Salazar y Diana Rodríguez. Esto es lo nuevo de Coldplay, se llama Feels Like I'm Falling In Love. Hay noticias de Perry Farrell de Jane's Addiction, se disculpó. Sí, Alejo compartió un comunicado que dice, este fin de semana ha sido increíblemente difícil y después de tener tiempo y espacio para reflexionar, es justo que pida disculpas a mis compañeros de banda, especialmente a Dave Navarro, fanáticos, familia y amigos, por mis acciones durante el show del viernes. Desafortunadamente, mi punto de quiebre resultó en un comportamiento inexcusable y asumo toda la responsabilidad por cómo manejé la situación. Bueno, ya. Ahí está el efecto de las drogas y el alcohol. Sí, Alejo, y pues ayer también cerrando mañanas, ellos dijeron que cancelaban toda la gira que quedaba, que estaban preocupados por la seguridad tanto de él como de la banda, de las personas cercanas, y lo que decíamos, eso acabó ahí. Bueno, y la otra noticia es el arresto de Diddy, ¿no? Ah, sí, lo arrestaron. Así es, fue arrestado en medio de sus acusaciones. Ayer lo conversábamos aquí en Mañanas de la X y creo que cada vez se refuerza más, ¿no? Señor. Que para poder hacer noticias de la música hay que tener un escándalo, porque si no, no hay noticias sobre música. El reconocido rapero Sean Diddy Combs fue arrestado este lunes en Nueva York, informaron las autoridades locales, no se dieron a conocer los detalles de las acusaciones en contra del artista, aunque yo he visto por ahí, Andrés, que hay algunas cosas, ¿no? Sí, fue acusado de tratar de seducir a un productor y obligarlo a tener relaciones sexuales con otro hombre. No, ese man sí está muy caído, ¿no, Diana? Por todo lado, Alejo, por todo lado, por todo lado, los negocios, lo que le han investigado, las acusaciones que ya vienen contra él y ahora súmale esta. Bueno. Que no hay forma. Él igual niega todas las acusaciones en su contra. Y bueno, pues ya fue, sí, aprendido. Los problemas comenzaron el año pasado. Uh-huh. Lo contamos aquí. Claro. Cuando su expareja Cassandra Ventura presentó una demanda en la que afirmó que el rapero la maltrató, la obligó a participar en diferentes actos sexuales y a consumir diferentes tipos de drogas. Bueno, ahí está. Graves casos de abuso son parte de las acusaciones contra Sean Diddy Combs y Perry Farrell, el cantante de Jane's Addiction, que se portó bastante mal en un concierto, hace su disculpa pública luego de que hubiera hablado su esposa y de que Jane's Addiction, su banda, cancele las fechas de conciertos que tenían prometidas. Estas son las mañanas de la X103.9. Cranberries, de su álbum No Need to Argue, hablando sobre el conflicto en Irlanda. La canción se llama Zombie Y estas son mañanas en la X-103.9. Sigue la controversia alrededor de Emily Armstrong, la nueva cantante de Linkin Park, y ha salido en su defensa el bajista de Kiss, Gene Simmons. En una entrevista reciente con Forbes, el bajista dijo que escuchó y vio algunos videos donde parecía que Emily Armstrong era la persona indicada para ocupar el micrófono de la nueva etapa de Linkin Park. Está bien. Dijo la nueva cantante femenina, genial, ella encaja en la banda, suena genial y buena suerte para ellos, la vida es corta, sal y vívela, disfrútala. Linkin Park tiene fans, quieren escuchar las canciones y la música, ¿por qué no? Dijo el cantante de 75 años. Además dijo, hay bandas que hacen giras, muchas bandas que apenas tienen miembros originales o ningún miembro original, la gente quiere escuchar son las canciones, aseguró Gene Simmons. Simmons también se tomó el tiempo para defender a Armstrong por sus supuestos nexos con la religión de la cienciología y dijo que básicamente ella puede creer en lo que quiera, como todos los demás. Dice, sé todo sobre cienciología, estudié los temas y la energía que quedó cuando se creó el universo, que todos tenemos cita dentro de nosotros, lo entiendo, entiendo y he leído profundamente sobre eso, hablando sobre su religión. Ok, compañeritos. Compañeritos, por ahí estuvieron en Brooklyn, ¿no? Entre cienciólogos se entienden. Sí, y mira que también se confirmó. Ah, es que Simmons es cienciólogo. Sí. Claro, ah, bueno. Es que dice que todos tenemos ITA. Sí, ITA. FITA en nuestro organismo y que eso nos une. Que estudiaba los titanes. Sí. Los ahí. Titanes, los titanes son como los... Sí, como los titanes Attack son los de Attack on Titan. Vamos, Alejo, muy bien. No, pero creo que no se refiere a eso. Ah, ¿no? ¿No se refiere a los titanes de Attack on Titan, el coloso? Ahora, no. Uf, Alejandro, ¿qué es esta maravilla? Ahora, uno entiende un poco, perdón por lo que voy a decir, pero la defensa de él con ella... Sí. Queda un poco más evidente, aparecieron las llaves, un poquito. No estoy diciendo que ella no tenga talento, seguro lo tiene. Lo que pasa es que también nos han llegado imágenes cantando en vivo no tan favorecedoras, pero pueden pasar muchas cosas, los nervios y con el caminar seguro van a salir maravillas. Pero sí. Ahí es cuando uno dice, amiga, iban a tener película biográfica, Alejo. El director de Charlie's Angels, MCG, va a hacer una película biográfica de Kiss. Se están ya hablando para derechos, quién va a poner la plata. Se dice que va a ser Lionsgate quien va a financiar, y también esperar qué plataforma sacaría esta biopic. Bueno, pues seguramente eso va a ser bastante lucrativo por donde uno lo mire. Totalmente. Y va a funcionar muy bien, ¿no? Uh-huh. Porque los fans de Kiss están ahí. Siempre. Ellos son muy fieles, ¿no? Y le compran todo. A mí, mira, de las cosas que siempre tendré en mi mente, que yo digo, ¿cómo lo hacen? Es vender las cuerdas invisibles. No, y todo, y las giras de despedida, y las sea cual sea la despedida, están. Y van a hacer gira con hologramas. Exacto. Y su show, y su merch, claro. Y su concepto, bueno, su performance, todo. Estas son mañanas de la X-103.9 FM. Loud Places. Noto que Loud Places suena demasiado en esta emisora, Diana. Nunca será demasiado. Yo sé que tú dices que nunca será demasiado, pero allá siempre, allá afuera siempre hay algún oyente descontento con la canción que está sonando. Claro que no, porque es una canción linda. Si ah, quieres, no, linda, cambiarla. Te voy a decir. Or something. No, es que digo es porque este fin de semana he estado oyendo la emisora. Sí, entonces no, se me van acumulando las horas de reproducción de... De vuelo. De Jamie XX, entonces digo, ¿what? Esto está como sonando mucho para tener tanto tiempo, además. ¿Quieres que la cambiemos por Say Something? No, al contrario. Quiero reducir un poco la cantidad de canciones ¿De que no fueron así como muy exitosas, así gigantes, que obviamente le traen a la programación algo de brillo y de sofisticación eso y esas es lindo, vueltas. Pero... pero entendiendo que son canciones no tan fáciles, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿has tenido en algún momento rechazo de la audiencia frente a DXX? No, nunca me han dicho, quite eso, pero la verdad es que la gente que le dice a uno, quite esa canción, no es el público al que yo le estoy hablando. O sea, la gente que manifiesta o expresa, y esto lo hemos hablado mucho, su descontento, su conformidad, su alegría, esos no son los oyentes. Nah, seas así, mira que... No, en serio, Andrés, no, es que no me satanices la el comentario. O sea, yo nunca. Mi argumento no está buscando destronar tu apreciación de ese oyente que te habla y que te dice que estás haciendo muy bien las cosas. A lo que me refiero es que el oyente real no necesariamente está constantemente expresándote su admiración. Hay un oyente muy cercano, muy fiel, pero ese oyente representa una parte muy pequeña de una audiencia muy grande, es a lo que me refiero. El oyente real, ese oyente... Que no está ahí para acompañarte, sí, que está ahí para recibir tu compañía y esas cosas. En la mayoría de los casos, ni tiene redes sociales, ni tiene tiempo para hablar y para decir, oiga, muy bien, felicitaciones. Ese oyente es la mayoría de los oyentes. No estoy diciendo que el otro oyente no sea importante. Para ti, oyente, que no te manifiestas, te queremos y gracias por estar. Claro, ese oyente, por ejemplo, en muchas ocasiones ni siquiera oyó esto. Él solamente está esperando que le pongan unos buenos disquitos. Entonces uno siempre está pensando, como director de emisora, de pronto está sonando... Mucha música que ya no es tan importante, que no necesariamente ocupa ese lugar en la atención de ese oyente. Claro, a mí Loud Places, le estaba diciendo a Andrés, me asombra. A mí Loud Places no solo me gusta, a mí me asombra Loud Places por la forma como Jamie XX usó esa canción y la convirtió en otra canción. Sí. Cómo cogió esa pasta de ese jazzista muy importante de los Estados Unidos, ya fallecido, llamado Idris Muhammad, y le metió un beat con una 808 y le bajó las revoluciones y la volvió otra canción. ¿Cómo se llama la original? La original se llama Can Heaven Ever Be Like This. Oye, ¿cómo tienes eso en tu cabeza? No sé. O sea, está ocupando un ¿por qué te asombra, Dirty? Que si tú también tienes un montón de cosas. No, sí, yo sé, sino que yo sigo con mi teoría que cuando se relaciona con un nombre difícil de pronunciar, se te queda. Ah, ok. ¿Cómo se llama él? Idris Muhammad. ¿Ves? Entonces, ¿qué hay? No se tiene. Tú tienes un lugar en tu memoria dedicado a ahora. Oye. A ver. Ahora, te quiero decir dos cosas. Señor. Esta canción produjo dos cosas importantes. En los 90 produjo All Right de Jamiroquai. Oh, ok. O sea, el bajo de esta canción es el bajo de All Right de Jamiroquai. Wow. Y en los 2000, hoy. Se desbloquea un... No, es que es una pasta. O sea... Está muy bien hecha. Sí, claro, esto es uno de los grandes clásicos del disco funk Desconocidos. ¡Qué belleza! ¡Oh! Y aquí viene la línea de bajo que les digo, que cogió Jamiroquai, copió y pegó en All Right. Es que ella se demora, es que esta no es Staying Alive, ¿sí me entiendes? Esto no es Bad Girls de Donna Summer, porque esta manera un cantante, perdón, esta manera un baterista de jazz. Okay. Pero es fantástica, no la tenía en el radar, qué buena canción. Y mira el piano. Todo. La instrumentación de esta canción es una maravilla. Lo que pasa es que pues es una joya de esas escondiditas en el mundo del disco, porque nacen en el jazz, claro. ¿No? Es el bajo. Oh yeah. All right. Exactamente. Me encanta todo. El entonces te propongo que metamos esta canción por la de DXX. Sí, por supuesto que no podemos poner eso ahí, si sí perdemos toda la audiencia que hemos cultivado en los últimos 30 años, ¿cierto? Sí, ah. Pero bueno, es conocimiento para los oyentes. Gracias. Sí, esperemos que el conocimiento sea poder suficiente para poder mantenernos vigentes. Vivos. Vamos. ¿Qué les iba a decir? Wow. Si quieren podemos poner All Right. Sí, claro, de Yamiro, de Ramiro, ¿qué hay? De Ramiro, ¿qué hay? Oye, qué bueno. Eso sí, ahí está. Es muy irónico igual, o no sé si llamarlo injusto, qué adjetivo usar, que pero... hasta ahora sepamos... No, porque está bien no saber. No, lo que pasa es que los genios de la música nunca fueron conocidos, entonces, o sea, grandes. Después de... Porque claro, uno no sé si, no sé si grandes. Conocidos no tanto, exacto, pero estoy de acuerdo con usted en que puede parecer injusto que los grandes innovadores terminen siendo objeto de copiar y pegar, ¿no? De plagios sutiles o profundos, uh-huh, y que esos plagios resulten en éxitos más grandes, ¿no? Creo que en mi caso particular, lo curioso es que la canción, por ejemplo, All Right, que sí, All Right sea más grande o más importante que la original, que Could Heaven Ever Be Like This. Pero creo que de eso está hecha la creatividad, de cortar, copiar y pegar siempre, y que los innovadores, por ser innovadores y tener ideas nuevas, se pierden un poco en esa marea de creatividad, porque sus ideas son tan nuevas que son difíciles de entender. Garbage con Stupid Girl. Estábamos hablando al final de la hora sobre All Right de Jamiroquai y la línea de bajo que viene de una canción de 1973 de un jazzista importante llamado Idris Muhammad, y de cómo Muhammad también inspiró a Jamie XX a hacer su canción Loud Places con la cantante Romy de The XX, utilizando esa grabación original. Y otro ejemplo de cosas que pasan es como Butch Vig de